La droga está conceptuada socialmente muy mal, pero la droga es, ¿qué te voy a decir yo? Es auténtica salud, bienestar, alegría. ¡Deja la droga! ¡Engánchate a Sin Punto Fijo! Para los rehabilitados de Rock and Roll. Los jueves a las 9:30 de la noche. La hora del té, como diría mi madre. ¡Te vas a acabar! Jueves 15 de noviembre empieza Sin Punto Fijo y esto es Good Say the Queen. De Queen, interpretado por Motorhead, es el Emmy a la voz. Hombre, un jueves más. Y un jueves más, un tema que viene al pelo, ¿no? Con estos escándalos que hay en cuanto a la Queen and the King. And the King, Queen. ¿Qué tal, Tejo? Buenas noches. Alex. Querida audiencia. Viti. Buenas noches. Ahí, tan buenas. Sí, ya vienes dando pegada. Bueno, nada, este tema otra de Alex. Pues os traigo este temita porque creo que lo sabéis, por lo menos vosotros, que Sex Pistols volvió a la escena de conciertos y tal en Londres. Otra vez, ya habían vuelto hace tiempo. Otra vez, por cierto. Y me gustaría resaltar un pequeño documento que os traje de un periódico nacional, de tirada nacional. A ver cómo lo veis vosotros. Yo, bueno, es el único que estaba allí, el que ha dado la imagen o el que dice básicamente que cómo fue la movida, ¿no? Pues os digo varias cosas. Por ejemplo, a simples rasgos se dijo: llegaron media hora tarde y se fueron 20 minutos antes de la hora programada. Hubo alusiones a Isabel II. Pasan los años y la jodida vieja sigue ahí, gritó Litton. Seguimos. Londres. Nada, se comenta que la ruina deja sobre la cama cadáveres exquisitos sobre el vicios, el fútbol y la cerveza, peces barrigones y caricaturescos como lo que este jueves aparecieron entre las balaustradas de estuco de los Bristol Academy de Londres. Aquí el pavo se va a montar una buena. Pero vamos a lo que interesa. Este es nuestro escenario, el vuestro es el de ahí abajo, gritó casi al principio un pletórico John Lydon. Joder. John Lydon, perdona. Cosas varias como esquivaba como podía los lapos que le llegaban de las primeras filas. Pero bueno, lo que interesa, ya sabemos que no es la primera vez que aparece Sex Pistols en los conciertos y tal. Ya habían tocado en varias ocasiones anteriormente, desde que se separaron en 1978. La primera vez fue en 1996 para la llamada gira de lucro indecente. Y más tarde, en 2002 y 2003, fueron apariciones intermitentes que no empañan la excepcionalidad de esta ocasión, por lo que tiene reencuentro con el público londinense. Vamos a ver qué leo por aquí. Así, para un resumen básico, dice: a nadie parecía importar la duración del fenómeno, ni siquiera la música, sino su peligrosa intensidad dramática, tejida de sudores, codazos y testosterona. De todas formas, apenas se veía una decena de crestas entre respetable público. Bueno, pero las crestas eso no tiene nada que decir. Bueno, pero se hace una pequeña hincapié que la gente cambia, ya no es el público de antes, ya no es el mismo. Hombre, público combativo, las cosas evolucionan, ni mucho tío. Menos, por supuesto. Si sigues igual que hace 30 años tienes un problema. Espera, me dejas terminar y habláis. Sí, sí, todo tuyo. Muchas cámaras digitales y mucho SMS, pero poco más. El punk, como la tripa de Lyndon, ya no es lo que era. Ese comentario final, bastante ingenioso. No, pero decir este concierto, esta vuelta, que no has comentado, que coincide con el 30 aniversario de la salida del disco mítico de los Sex Pistols, por excelencia. Nevermind the Bollocks. Nevermind, sí, sí. Y incluso, ya que todo está ido eso, incluso hasta yo traje... Rebusca, buscando entre la basura. Tenemos documentados hoy. Es tu momento, Viti. Incluso traje yo también un ¿qué pasa? ¿Que regalaron el periódico? Sí, regalaban en el curro. No lo leéis ni me cago en la puta vida. Y venís todos con recorte. Bueno, el otro día me dio por leer el suplemento cultural, cultureta, entre comillas, del país. Bueno, es más bien el suplemento musical, que siempre está rico en referencias poperas y mods y tal. Y dijo, bueno, ya divertido. Sí, la música indie esta. Sí, pues que, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando cojo el EP3, diré su nombre, EP3, y veo la portada, pues una como una especie de pelao tremendo ahí, y pone ¡pum! 30 años de ¡pum! Digo, Dios mío, esto es tremendo, voy a ver qué pone. Y nada, abro por la página correspondiente y me encuentro, pues nada, cumpleaños del punk, tal, no sé qué. Se cumple 30 años de la edición de Nevermind the Bollocks, el mítico disco de Sex Pistols con el que el punk se hizo mundial. Buen momento para revisar un movimiento que cambió el pop occidental. Un movimiento que cambió el pop occidental. Pues bien, eso es como empieza. Primera puya. Primero, haz la polla, bueno. Entonces, cuando empieza, tiene dos páginas interesantes que pone 5 momentos punk que en realidad no lo fueron y merecen olvidarse. Pues entre ellos mencionan a las Vulpes en la caja de ritmos, que dice aquella mítica actuación que hubo de las Vulpes en Televisión Española, en la cual aquel programa presentado por Carlos Tena, que se emitió en 1983, en el que pues, tres mujeres punkis cantando Me gusta ser una zorra escandalizaron a medio país y se montó una buena. Y luego incluso mencionan que la integración de muchos punkis en la extrema derecha ha sido uno de las causas de la desaparición del punk. O sea que, bueno, se sacan unos análisis tremendos. Bueno, el dato curioso es que cuando empieza a leer a profundizar... No, por nosotros, lo de la... igual ¿cómo se han enterado que somos? Que igual, estamos afiliados, Alex. Igual por ti, sí. ¿Cómo se han enterado que nos hemos afiliado a Democracia Nacional? No, lo curioso llega cuando llego a... ¿Tú estás allí? Cuando llego a otra sección mítica que pone 5 momentos punk que nada tuvieron que ver con el punk y por eso merecen recordarse. Y entre ellos me encuentro a... un zorrón conocido a nivel mundial. Sale IPIL, ¿no? Sí, hace IPIL. Sí, mira. No tienes que dejar. Sí, te dejo ahora. Sale el zorrón conocido como Britney Spears, rapado al cero, y pone... Como los mejores momentos, sí, ¿no? Sí, digo, y dice, sea o no un elaborado plan de promoción, de lo que no hay duda es que aquella imagen supuso un shock para sus fans y fue una imagen punk. Tal, entonces fue cuando comprendí que... ¡Impacto! Fue cuando comprendí que el pelado que aparecía en la portada del EP3, pues es nada más y nada menos que Britney Spears. Con lo cual los del EP3 también demostraron que todavía les queda algo de punk, aunque sea solamente para vender más periódicos, todavía les queda algo de faceta punk. Y bueno, lo único recordarles a estos periodistas mods, indies y demás, que el punk no murió cuando se publicó el Nevermind the Bollocks, sino que ha seguido vivo a lo largo de este tiempo, a pesar de que el hardcore les parezca música de... Hardcore. Sí, el hardcore les parezca música de perroflautas y cosas así. Para eso les he traído un grupazo para que escuchen un poco de punk. Comando 9 milímetros. Comando 9 milímetros. Escuchamos ahí. We'll be right back. allí en Sudamérica, y si no que se lo digan al Borbón. Sí, hay mucho, demasiado, yo creo. Comando de 9 milímetros, grupo emblemático de lo que es la escena punk rockera española, ¿no? Ya te digo, o sea, es muy presente. Más el último jueves comentábamos que teníamos a los Comandos siempre, y es decir, los tengo en un altar, y la verdad es que mantienen el nivel del punk rock muy alto. Yo después de lo que de la carrera que están cogiendo ahora, la verdad que saltar les queda un poco lejano, ¿no? Precisamente el otro día, Jorgito, que nuestro anterior, bueno, que también esta temporada no puede estar aquí, pero bueno, pues cuando llega a casa, tío, el viernes me suena el teléfono, oigo ahí un barullo, lo separo y justo estaba sonando ahí Johnny Coge el Subfusil, ¿no? Y yo, tío, qué guay, que había ido a verlos, y bueno, me comentó que precisamente ya Manolo Ubi no toca el bajo. Ya no toca. No, ha llevado al tío de La Broma de Satán a tocarlo, ¿sabes? Está, solo canta. Dice que parece, dice, hostia, es que parecen los non-serbios, porque son el bajista también pelado, el todos, bueno, pelados no, calvo, ¿sabes? Y un batería que es diferente al que vimos aquella vez en Gijón. Pues el batería se le daba caña, la verdad. Pues ya no está ese. Ya, y la pava Yankee, la pava sí. Yankee esta también toca. Sí, la... ¿Cómo se llamaba? No sé, bueno, el tema. La de Sin City Six. El tema para los que no se enteren de la milonga, pues los Comandos de Movimientos eran un grupo que era un trío, y que a pesar de ser un trío sonaban endiablados, y bueno, entre otras cosas a su guitarrista El Pollo, que tocaba como un perro. Y llegó un momento dado que abandonó El Pollo el grupo, y para sustituirle metieron a Nora de los Sin City Six, y como el sonido se notaba mucho que la mía no era tan potente, ni mucho menos de cuando. Y se metieron dos guitarras. Han metido dos guitarras y ahí siguen dando caña un poco el Manolo Ubi. Después de 20 y pico años sigue en primera línea. Le tuvimos hace un par de años o tres aquí entrevistándole. Todavía tenemos la entrevista en la web. Sí, a ver si es muy recomendable esa entrevista. Bienvenidos un año más a Te Jodes Jones, un mundo feliz entre malditos. El infierno está cerca, en el infierno arden los pecadores, por no saber vivir a tiempo. Si no te ha dado por correr, acelera, el futuro viene a por ti, debes estar alerta. Acelera, alertas test, la autopista 66 te espera. Richard Helland de Boydois, Lois Combs in Spurs. Bueno, hemos escuchado a Richard Helland de Boydois. Vamos a comentar algo de este grupo americano del 77, aunque Richard Hell lo tenemos en anteriores bandas, como fueron Television y posteriormente Heavyweights, junto a Jerry Nolan y Johnny Thunders. Comentar que en Richard Helland de Boydois tocaba a un chico la batería llamado Mark Bell, futuro batería de los Ramones. Volvemos Marky, a... Marky Ramones. Mark y Ramone. Volvemos a comentar que Richard G también hizo una prueba para los Ramones al principio de su carrera, al cual echaron porque solo sabía tocar con un dedo. Entonces dije, no, vete a tomar por culo, una cosa así. O sea, pero aquí lo tenéis, ¿no? Televisión, Jeviques, Richard G and the Boy Toys, o sea, que una buena carrera. Aunque aquí no es tan conocido, pero en Estados Unidos sí que le tiene mucho respeto a las bandas que formó. Sí, y ahora comentando tú lo de los Spistos, pues cuando McLaren está en los Estados Unidos y regresa al Reino Unido, pues decide que lo que quiere hacer es un rollo como Richard G. Futuramente os pondremos aquí un tema de Blind Generation, porque se supone que lo plagia los Spistols y nace la canción de Pretty Banca, con lo cual Richard G. está muy enemistado con McLaren. Efectivamente, decía que se quejaba de que era un plagio literal. Sí, y cuando llegó a los... ya les comentamos a Reino Unido, pues les dice a los Pistols, chicos, tenéis que ser como Richard G. O sea que habéis escuchado a posiblemente un gran personaje dentro de lo que fue el movimiento punk. Y antecesor a todo lo que fue los Spistos y todo eso. Precisamente en el libro este, Por favor, mátame, sigue hablando él y cuenta esa historia. Y de hecho, sí, cuenta que el título viene a cuenta de una camiseta que llevaba que ponía Por favor, mátame. Sí. Y había un tío que no se la quería poner. Y él dijo, otra paga que me la pongo yo. Y salió a tocar con ella. Dice que luego estaba en el backstage y llegaron dos tíos colgados ahí. Le dijeron, oye, tío, somos tus fans. Te vas a matar. Si de verdad quieres que te matemos, nosotros por ti lo haríamos. Y el tío dijo, no me vuelvo a poner esa camiseta en la vida. Cuánto loco hay por ahí. Cuánto perturbado. Un buen libro, que recomendamos también, por descarado. Favor. Y aprovechamos nuevamente para volveros a recordar el concurso que estamos llevando a cabo por 30 años del punk. La gente nos ha enterado muy bien. Bueno, nos ha enterado en la web, que no ha tenido tiempo. Bueno, pero lo vamos a poner para ya que tenga un además apartado. Es un concurso a medio plazo. No. A medio plazo. A largo plazo. Estamos en proyecto, largo. Pero el concurso se va a celebrar y va a haber ganadores. Cuéntanos. Lleva por título, si cuando murió Elvis nació el punk, cuando mueran los Rolling, ¿dónde estarás tú? Y con esto queremos decir que no sabéis un poco de lo que el punk haya significado para vosotros. Y dentro de lo que nos vais a escribir, nos vais a mandar cuál ha sido la banda que más os haya marcado. Y entonces, entre los ganadores de este fabuloso concurso, pues vamos a grabar un CD con todas las bandas que nos haya remitido. Y entonces haremos un pequeño libreto celebrando los 30 años del punk, el programa. ¿Y qué más podemos decir? Un CD do it yourself, va a ser eso. Descarado. Va a ser elegante. Dice, hay que hacerlas bien. Dice Viti que va a regalar los calzoncillos con los que va a venir todo el año a hacer el programa. O sea que. Sí. De los calzoncillos, que es un pack especial. Ese pack será un pack especial, será por una persona. Los calzoncillos van a ser la bolsa de dentro, ¿sabes? No, que se quedan pegados. Así se preserva mejor, coño. Nah. Bueno, yo ahora vengo con un grupo que se llama Zek o Zeke. Mejor Zeke, ¿no? Como nuestra amiga Baitu, que lo tendrá en honor a este grupo. Claro, ¿no? Efectivamente. Este grupo, pues, se me ocurrió ponerlo a raíz de que el otro día comentamos, hablando de Capaces, de que era un grupo muy... que tenía ese punto de Zeke, ¿no? De esta banda que es totalmente salvaje. Yo la verdad que no sé cómo clasificarla, ni no sé si es... Pum, metal, rock and roll, la verdad que es una mezcla de todo. Tienen canciones a medio tiempo que podían definirse como rock and roll o cosas más paradas. Otras que son prácticamente hardcore. No se sabe. Bueno, esta es una banda americana que hace tributo a ese paletismo yankee, pero más situado al norte, ¿no? No el redneck del sur, sino más al norte. Ellos son de Washington y vamos a escucharlos porque es el salvajismo hecho disco. Zeke, Crossroad. We'll be right back. esos ceques contundentes y vamos, como una patada en los cojones. Sin más, ni más ni menos. Qué a gusto hemos quedado. La verdad que es un grupo que estoy perdiendo bastante la vista de ellos. Lo último que han sacado ha sido un compartido en el 2005. Este álbum que he puesto que se llama Death Valley, que es la primera canción, Crossroads. Y este es del 2002, 2001. Así que a ver si sacan algo ya, que estamos ansiosos. ¡Alto a la Guardia Civil! Zona Especial Norte. Ya soy yo, he vuelto. Pues os voy a hablar de un documental que se dio el pasado fin de semana en la 2, a la 1 y media de la mañana, o así, o la 1 y media de la madrugada. Se llama Euskal Herria, los demenciales chicos acelerados. ¿Os suena este nombre? Sí. ¿Los sí. demenciales chicos acelerados? Sí, mucho. Título que hace referencia a un disco y a una canción que el grupo Escorbuto sacó en 1988. Pero bueno, aquí vamos, el documental. Trata de 20 años después. Las cosas en el País Vasco han cambiado mucho, pero la actividad de las bandas, sean del estilo de música que sean, sigue siendo la misma. Así podemos encontrar grupos como Inoren, Eroni, que vivieron los años del rock radical vasco con el nombre de BAP. ¿Os suena BAP? Hombre, por favor. Y si ya entonces se alejaban de los estilos más marcados punk rock, ahora como Inoren se van a terrenos mucho más experimentales. Y así también nos habla un poco del documental de otros grupos como Lisabo y tal. Y también hace una pequeña referencia hacia que ahora actualmente se hace, se da un toque también más festivo, más festivo, no tiene ese toque tan, tan político, tan agresivo con las canciones. Y da de ejemplo a Lendakaris Muertos con títulos como Soy un jubilado de la Calle Borroca o Policía Sí. Fue un documental que nos perdimos, pero me enteré tarde, pero me gustaría verlo. Pues sería, no tenía ni idea de este documental. Sería conveniente buscarlo en internet y poner el link en la página web para que la peña se piste, ¿no? Ya tenemos deberes. Tenemos deberes hechos. Ya deberines sabéis. Hechos. Y ahora os traigo un grupo bastante guapo. Bonito. Ya que hablamos del rock radical vasco. Por supuesto. Pues resulta que la gente me habla de grupos, ¿sabes? Y me gustaría resaltarles los inicios de esos grupos o la gente que participa en los grupos. Para eso está el cantante de Gatibu, Alex, que cautivo un castellano. Pues la gente me pregunta, ¿qué vienes a este grupo? Digo, pues mira, tienes que escuchar antes sus inicios, para que, digo, hostia, este tío era la leche también en sus inicios, ¿sabes? Y por eso voy a poner Esquisu, que es el inicio de Alex como cantante, por lo menos que yo conozca, ¿sabes? Esquisu. Esquisu. No sé qué significa, no me preguntes. Vale. Pues Esquisu, por si no lo sabéis, que ya hablábamos de él, pues es un grupo de Guernica que tuvo un éxito de la leche en el País Vasco, sobre todo en el ámbito Euskaldun, ¿sabes? Porque son grupos propios, bueno, de allí no salen de las fronteras suyas, entre comillas, ni pa' Dios. Sobre todo en la primera mitad de los 90, con canciones contundentes y directas a personalmente por la voz de Alex, ¿sabes? Que tiene una voz muy, muy característica. Y junto a toque de ritmos de música tradicional vasca con la participación de La Boca o Triquititza, o como se llame eso. Llegaron a grabar dos discos, Esquisu en 1993 y otro que se llama Gaua Eldu Orduko, 1995. Y os traigo un tema que se llama Amoyur, perdón, que es un pueblo del norte de Navarra, del Valle Baztán, y habla un poco sobre, nada, las ansias de libertad de ese pueblo, tal, bueno, cosas suyas. Y para más hincapié, me gustaría resaltar una web que hay en internet, Musikazblai, música con K, Kazblai, con Z, tal, que es sobre solo música de Euskal Herria, bueno, con traducciones, acordes, lo que tú quieras tocar, tal, y hay un gran archivo ahí que para quien quiera, pues ahí está. Está guay, porque colgan en el foro, coño. Por supuesto. Así que os dejo con este tema. La parro ahí. Yeah. Pues esto ha sido Skisu. Muy bien. Beste bat. Nada, vamos a comentar un poco el tema del teléfono móvil, lo que tenemos por aquí aparcado, siempre nos olvidamos, no estamos acostumbrados. Sí, bueno, hay que avisarlo con un poco de antelación, porque es que si no... Ya, que sepáis que si queréis mandarnos un mensaje para despreciarnos, apreciarnos o simplemente decir lo que os haga narices, tenéis que mandarme un mensaje, un SMS... Si queréis mandar un SMS para que hacer algún tipo de petición o algún tipo de comentario, tenéis el móvil de la radio, que es el 697-86-6080. Es un número fácil, ¿eh? Que por cierto no sé dónde está. Sí, yo tampoco. Cargando, está aquí cargando. Cargando, 697-86-6080. Ah, bye. Y luego el teléfono fijo, por si queréis intervenir en directo o hacer ya esos comentarios a mayores... pues es el 987, prefijo de León. Bien, 29 15 88. ¿Te lo sabes? ¿O qué? Sí, se me ha quedado ya tantos años. Tantos ya. Años, macho, 29 15 88. 88, 88. ¿Y la web qué tal, Jorge? Está ahí, en su sitio. Sinpuntofijo.com, ahí están las últimas noticias, las últimas paranoias, las cintas de Nietzsche que se le va, donde se le va la ya Jorgito y cosas así. Es que es el gafapasta que llevo dentro, tío. Bueno, hablando de nihilistas, como de Nietzsche, vamos a hablar ahora de un nihilista de primera categoría. Que... Concretando de qué. que es Manolo Cabezabolo. He traído esto porque no sé, me picó un poco. Lo de Britney Spears en el país semanal me picó. Digo, pues nada, voy a traer a Manolo Cabezabolo. Pues poco. Anda, que dame. Sí, sí, son esas acciones, reacciones que. Y lógicas que generan. De forma. Sí, sí, sí. Después yo, te conté la anécdota que me confundieron dos veces la misma noche, ¿no? Como no caza abuelo. Eso no dice mucho. ¿Cómo irías? No te deja bien parado. ¿Cómo irías, Tejo, tío? Yeah. A partir de ahora te van a confundir con Tejo de Jones. Llegaba una chica y me decía, espera, aquí un momento. Y llegó con el novio. Dice, no te importará que te lo presente, ¿no, Manolo? Digo, me cago en Dios. Estamos preparados. Bueno, a partir de ahora eso ya no va a dejar de suceder, porque Manolo Cabezabolo va a sacar un DVD y creo que todas esas fans espíricas que van buscando a Manolo Cabezabolo por las noches van a conocerlo bien. Va a sacar un DVD que es una gira que hizo Manolo Cabezabolo por Estados Unidos, por casas ocupas y movidas, tuvieron que flipar los yankees, y lo va a sacar ahora, que se llama The Last Tres Tour se llama. Y pues bueno, el DVD va a salir en breve, parece que ahora todo el mundo edita DVD sin ningún problema, hasta las costras, o sea que cojonudo. Y bueno, comentar de Manolo Cabezabolo que... Comenta que su empresa va despacio, porque ya que en el 2005 grabó un disco que ha tenido que regalar a la peña. ¿Por qué? Pues porque el disco se compone de todo de versiones. Y las compañías establecidas se acojonaron ante la posible represión de las GAE y las alternativas al final pasaron de todo. Así que el Manolo, pasando el dinero, la fama y la industria discográfica, ha colgado en la red el disco este. Como homenaje a la cultura musical de todos los tiempos. Se cuenta con 23 temas de música popular con letras modificadas por el propio Manolo Cabezabolo. Entre las versiones hay versiones de Dúo Dinámico, de Miguel Ríos, de Bob Dylan, de los Beatles, de los Sex Pistols, como no, la de Gossip, de Queen también, le iba a poner, pero preferí que fuese Motorhead. Loquillo, Zapato Veloz, los Sex Pistols otra vez, algunas populares, de La Polla, de Black Sabbath, de Police, bueno, de todo, aquí hay de todo. El tío tiene gusto musical, en el fondo, tío. ¿Y vas a poner alguna de este disco? Sí, voy a poner una de este disco, porque... ¿Cuál, concretamente? Pues voy a poner una que se llama... Digo Puesco, Ramones. La digo Puesco es graciosa, sobre todo para los maños, porque los maños, en lugar de decir tío, dicen co. Es como los vascos que dicen cho, pues los maños dicen co. Entonces, ¿cuál vas a poner? A ver, déjame la esta. Voy a poner... Luis Perales. Esto, bueno, lo que voy a decir es que el disco se podéis bajar gratis, solamente gratis, en manolocabezabolo.es. Así que lo sepáis. Y os voy a poner una versión mítica, que es la de, como no, la de Spitz Amarillo. Ponla ahí, hombre. Me miraste con ojos de gacela, me dijiste dale caña a la papela, se te puso cara de viciosa, me pediste algo de coca golosa, pero yo que soy punky de barrio, paso mucho de la cocaína, y como sé de decir los ingredientes, preparo para mi gente. Y ay, tengo un Spitz amarillo, si está bueno te lo pillo, está muy bien para el jolgorio, lo hago en mi laboratorio, hay que llevar siempre Spitz y castigarse el tabique, conseguirás no dormir y tener un buen palique. se te ponen ojos de ternera. Cuando fumas ese mosto de primera y se te vuelve el coco hacia los hippies cada vez que pruebas un cacho de trippy. Pero si vuelves a pedirme coca te diré que te busques tú la roca. Y si piensas que te han dado muy poca, mételes una patada en la boca, que yo tengo un espíritu amarillo. Si está bueno te lo pillo, está muy bien para el jolgorio, lo hago en mi laboratorio. Hay que llevar siempre speed y castigarse el tabique. Conseguirás no dormir y tener un buen palique. Bueno, yo creo que toda la gente que nos está escuchando se ha preguntado, ¿qué coño es esto? Muy profesional, muy profesional. Ahí os queda, chavales. ¿Qué reivindicas con estas canciones? No hay nada que reivindicar. El nihilismo más puro. Bueno, pues hablando de nihilismo y de salvajismo puro, contextualizado, aquí tengo aquí un grupo que la verdad que me topé con él directamente en esta manía de coger... de comprar discos por el nombre del grupo. Y el caso es que vi aquí esta carpeta que se llama Rubber City Rebels. Y a mí es que ese apellido de City Rebels me la pone dura, tío. Y me quedé así mirándolo. Fue en la feria del disco, Tejo, estaba yo contigo. Está contigo. Tejo afirma y se ríe. Por eso se le puso dura, porque estaba conmigo. Pero tenía que disimularlo. El caso es que cogí esto y me llamó la atención lo que es el nombre del grupo. Y cuando cogí la carpeta, el pavo ahí, un friki de estos que estaba ahí entre los discos, me empezó ahí a dar datos que si este grupo había nacido en Ohio, ¿cómo se llama? Ohio. Y bueno, que era un grupo que surgió pues en el 76-77 con esta oleada que vino después de los Ramones. Y que posteriormente pues lo dejaron a los pocos años, dejaron las grabaciones y en el 2000 y pico, 2005-2006 volvieron y grabaron este disco. Y digo, bueno, pues habrá que pillarlo, la verdad que es un discazo, está muy bien. El disco se llama Pierce My Brain y es un disco bastante curioso, trae canciones que habían grabado en el 70 y pico y canciones nuevas y el nivel es bastante bueno. Quiero poner en concreto esta canción que se llama Dead Boy, que es un homenaje a Steve Vai de Dead Boys, del que curiosamente hablamos en la web. Hay un apartado que se llama Noticias hay curiosidades y ahí se comenta un poco la anécdota de la muerte de Steve Vai, que era pues después de tanto de una vida de sexo, drogas y rock and roll. Sí, qué buena es esa. Cuando se reformó, sabes, ya se había reformado, estaba con una novia, estaba en París y murió por causa de que le atropelló un conductor borracho. No, toda la vida pasándose, se reforma y al final al final muere a causa de las drogas. Un tío que iba a estar totalmente colgado y le atropelló y lo mató. Y es una muerte bastante curiosa. ¿Para qué sirve? Cuando hay gente que tiene el destino marcado, te jodas. La paradoja. No se puede hacer nada. Y bueno, esta es una canción curiosa. Vamos a escucharla. Rubber City Rebels, Dead Boy. We'll Bueno, Dead Boy, un bonito homenaje a Steve Vaitos por parte de los Rubber City Rebel. Tejo. Vamos allá con la segunda parte de la sección de Tejo de Jones. Es una nueva cosa para pensar. Es una mierda integral. Quien no pueda mantenerse íntegro y en pie, que no dé un paso al frente. Y si tienes ganas de alistarte, piensa en voz alta lo que Johnny dijo el último día, que me tenga que enfrentarme a un fusil que me lleve al mundo por delante. Esto es The Fall is the New Thing. Take the calls, no trouble with the law. Turn it off for interviewers, oh yeah, prime movers. I wonder what is next year's thing. Crash, smash, crash, ring. They've got another side. Pop heroes of the mind. Why you suckers queue or what? 24 hours in play on top. We have never sold out. Spent hours on the clever app. Funny advertising quotes that make you bang the raise your hopes. That it's a new leather thing. Crash, smash, crash, ring. The broken mask of the real bands. A million closed minds. We form the old plan. The worst I think of you, along with some others too. Erasing all our rainbows. We are men, we have big toes. It's a new leather thing. Crash, smash, crash, ring. Houdini believes his tricks. That is why he died. Oh, I'm not coming out. They made me a film of tonight. Aurelians from Tetrapoles and four new hotels. Looks like science fiction films or revival gothic pigs will. Watch the skies, watch the thing. Crash, crash, crash, crash. Bueno, hemos escuchado un grupo británico de final de los 70 llamado The Fall y vamos, si buscáis información por internet, pues estos fueron propulsores de algo que fue denominado la Revolución Industrial. Y no, no, no, no fue en Inglaterra, pero no fue un poco antes. Pues mira, esto fue del año 78, o sea que... Esa mención a Johnny, esa mención a Johnny, Johnny, cuando dijiste Johnny, lo del fusil, Johnny y tal, no sé qué iba. Por la Johnny coge su fusil ahí de... Sí, sí, qué gran película. Por la pelea del Tontrumbo, ¿no? Qué gran película. Gran película, tío. Sí, sí, sí. El militar que se queda, el militar que se queda sin brazos ni piernas ni nada y está todo joven. Y no tiene otra forma de comunicarse hasta que llega a poder tener, no sé cómo es. A darse cabezazos contra la camilla y haciendo ahí... Pues no sé cómo es, pero llega a comprender la enfermera y le viene a decir que le que vamos, que le desconecte, que está yeah. Es un gran alegato contra la guerra, ¿eh? Ahí queda esa película, Alto en Trumbo. Johnny coge su fusil descarado pa' hotel. Pues qué tal si vamos a cruzar ahora el Pajares en dirección hacia Asturias con Escama de la Rede, este grupo asturiano siempre que protege el asturiano, el bable, creo que se dice también bable y tal, Y vamos a hablar del último disco, que aunque ya llegamos un poco tarde, sobre todo yo, por eso que traigo la canción, que creo que salió el pasado abril o mayo, Echaros a la Mar, que es el último disco de este grupo asturiano. Nada, decir de ellos que se formaron sobre el 2003 y tal, llegaron a grabar una maqueta, Historias Absurdes, que traigo una canción de esta maqueta, y también después grabaron su primer LP, La Nuestra Historia, que también traje otra canción. Y ya, como veo que está de moda la movida esta de Latinoamérica y tal, pues os traigo un tema de este disco llamado Latinoamérica. O sea, que dejamos de guiar por modas, ¿no? No. Esto... Y le dice el que trae la canción No Día Sudamérica. Por ejemplo, y tú tienes más que perder, pero no quiero entrar en esos detalles. Según ellos, este disco sigue el mismo estilo de los anteriores, aunque eso sí, tiene unos toques más... Me veo las fotos aquí en la web de al lado, de Viti, que tiene unos toques más profesionales, que se lo han dedicado de una forma menos macarra y tal. Y según ellos, dice que ellos hacen cantos, bueno, como dicen ellos, facemos cantares, que no facemos discos. Toma ya. O sea, es fijo que en estos países, voy a decir, en estas zonas del norte, en plan, que reivindican tanto el rollo celta, siempre aparecen grupos de folk, ¿no? Lo que pasó en Irlanda o Escocia, esto con los poises y toda esta gente, ¿no? Grupos que mezclan el tema folk con el tema punk y tal, y hay grupos muy guapos, todo en Escocia y por ahí, y Gales, hay grupos muy guapos, o sea, que a ver si copian un poco de lo bueno los vecinos asturianos. Están empezando. Los vimos una vez en aquella movida. Sí, eran estos, ¿no? Sí, y estos hacen unas fiestas, como dicen, folisas. ¿Dónde los vimos? Parece que los vimos cuando fuimos a ver a los Scalariac. Sí, es verdad. Aquella mítica noche rara. Incursión nocturna. Sí, no hay tantas. Donde se fraguó sin punto fijo. Siempre dices lo mismo, siempre que nombramos aquella noche. Todos los días se repite, macho. Esto me recuerda tantas veces, se repite tanto las cosas. Sí, se repite. Anda, vamos a meter el tema ya una vez. Sí, pues, camarero. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Representando a la civilización, pensasteis que era todo eso, llegasteis a mangonear, sin contar con la gente que llevaba años de jugar. De negros esclavizados, de indios masacrados y oprimidos. De blancos enriquecidos, fuimos un mestizaje racial. Pegamento y analfabetismo, miseria y trabajo infantil, dictaduras y corrupción, por la vuestra herencia cultural. Llamó así a la historia. Conquistes y de gloria, de orgullo español, entamaba el cuento chino del imperio en el que no se ponía el sol. Proclamáislo, dos galloleros, que 500 millones valen dos igual, no te jode a sangre y fuego. Estiniestis les encuentornos a Yucatán. ¿Y por qué no te callas? Diríamos, bueno, franquista, ¿por qué no te callas? Tú también. ¿Te mueves por modas? Ya me has puesto a huevo, tío. Nada, pues esto era Escama a la Red, ¿no, Alex? Escama a la Red. Latinoamérica, que venía, cuento, lo has puesto por... Porque me venían ganas, simplemente. Tejo, no le pintes la revista al Viti, que luego se pone... No, no, no, pinta la que quieras, porque ese periódico que es una mierda. Fuertemente decepcionado. Fanzine, juventud. Bueno, pues esto ya se acaba. Este jueves se acabó. le hemos dado caña, como siempre, y haciendo vandalismo a las ondas de nuevo. Y muy satisfechos de estar aquí de nuevo. Si alguien lo quiere volver a escuchar o quiere ver las canciones que hemos puesto porque le ha molado alguna y no ha dado tiempo a pillarle el nombre y tal, pues lo ponemos en el apartado radio de la web. O pedirnos cosas. Aquí estamos especializados, claro, sí. ¿Sabéis? Cada uno en un tema. Estoy aquí, hombre, por favor. Hombre, todo un rinche ahí. Y nada más, pues hasta la próxima semana. Sin Punto Fijo se despide y nos vemos en las ondas, en la web. Y en internet. Sinpuntofijo.com y nos despedimos con Super Suckers de Thing Water. ¿Quién? Super Suckers.